por LU32 comienza Aire de Cultura. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con ustedes, la profesora Mabel Martínez de Panarace, con el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Situaciones de comunicación. La palabra comunicación es una palabra muy usada y que tiene muchos significados. Estamos rodeados de aparatos y tecnologías que nos ayudan a estar comunicados. El teléfono, el correo electrónico, el fax y otros. También existen otros medios que nos ponen en contacto con el mundo global, como la televisión e internet. El cine, el teatro y el arte en general son comunicación. Y también sabemos que hay otros modos de comunicación, como las señales de la vía pública, los carteles y el semáforo, entre otras. Mandar un mail, hablar por teléfono, tomar un café con un amigo o mirar televisión son situaciones de comunicación, cada una de las cuales tiene sus características particulares. Por ejemplo, cuando tomamos un café con un amigo y conversamos, la situación de comunicación se caracteriza por la copresencia de los participantes. Es decir, que el emisor y el receptor están cara a cara. Por lo tanto, la comunicación se produce de manera inmediata y no diferida. Y el canal es oral y no escrito. Otro ejemplo interesante es el de la comunicación por mail, pues allí no hay copresencia. El mensaje llega y es respondido de manera diferida, diferente de chatear. Y el canal es escrito y no oral. Aunque a veces, cuando le enviamos un mail a alguien de mucha confianza, el lenguaje escrito parece contagiarse un poco de oralidad. Las ciencias del lenguaje abordan el estudio del lenguaje y la comunicación desde distintas perspectivas. Una de ellas, la pragmática, le da importancia al hecho de que el lenguaje sirve para comunicarse y por esto analiza las distintas situaciones de comunicación. ¿Quiénes participan? ¿Cómo se comunican? ¿Qué mensaje transmiten? ¿En qué lenguaje lo hacen? ¿Y cómo son recibidos esos mensajes? Le recuerdo que usted está trabajando bajo su responsabilidad. La actividad para la próxima clase será la siguiente. Tome papel, cuaderno, lápiz y anote. Situaciones de comunicación. Ejemplos. Estamos acostumbrados a ver grafitis en muchas calles de la ciudad. Amigos conversando, una murga baila en las calles, programa de televisión. La pregunta es, ¿qué características comunes encuentra en todas estas situaciones?